Esto es El Otro Coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem_org. Bueno, pues hemos visto tres casos diferentes de lo que se está haciendo, y ahora pues vamos a ver ese consejo profesional, ¿no? Porque creemos que también es necesario. Y así podemos saber qué opina, por ejemplo, una pediatra como Ana Belén Zayas, que ya la tenemos aquí con nosotros. Buenos días, Ana Belén. Buenos días. Bien, mira, queríamos saber qué consecuencias para la salud de los niños puede tener no haber salido de casa durante 6 semanas, sobre todo las consecuencias fisiológicas, si nos puedes así contar un poquito. Sí, bueno, los menores, el no haber salido de casa, a ellos les afecta, bueno, principalmente, eso lo hablarán más los psicólogos que tenéis hoy, que van a hablar con vosotros, les afecta mucho a nivel psicológico, ¿no? Pero también a nivel fisiológico y a nivel físico les afecta, pues, la falta de exposición al sol. Eso hace que se altere su ritmo circadiano, los niños pueden tener estar más irritables porque pueden tener más insomnio, dormir menos, hacer que tengan más pesadillas, están pues más alterados, puede ser que regresen un poco a etapas previas, hacerse pipí en la cama, tener mucho miedo a cosas que antes tenían superadas, porque ven pues en las noticias, ellos se enteran de las cosas a su nivel, pero entonces le hace que ellos tengan miedo a enfermar. Y también, bueno, los niños, se ha hablado también mucho de niños con patologías previas, ¿no? Niños con Asperger o con autismo, que el cambio de rutina también en ellos puede afectarles. Y una cosa muy importante también que hay que tener en cuenta y es que nosotros tenemos una población pediátrica en que hay un porcentaje relevante de niños con obesidad, ¿no? Y en estos momentos, pues, hay una modificación negativa de la alimentación durante el confinamiento que puede hacer que la obesidad en los niños aumente. La falta de ejercicio, una alimentación no correcta, hace que pueda incluso incrementarse bastante el peso de los niños. Claro, entonces, pues mira, así ya cogiendo esto último que nos has dicho, ¿qué recomendaciones darías a las familias para prevenir el contagio? Y así al mismo tiempo que estos paseos sean más provechosos realmente para la niñez. Hombre, lo suyo sería un poco organizar un poco cómo va a ser el trayecto. A los niños hay que explicarles a su nivel, ellos entienden perfectamente las normas. Hay que decirle que esto implica que antes de salir hay que establecer una serie de normas y que deben de cumplirlas. Es muy importante pues que la hora del día sea una hora que no esté muy concurrida en las calles para evitar el contagio. Hay que enseñarles las medidas de higiene, a lavarse las manos cuando lleguen a la casa, pero también incluso a usar los desinfectantes en el caso de que toquen, por ejemplo, el botón del ascensor, toquen las barandillas comunes de la comunidad, algún banco en la calle o alguna cosa y que no intenten no tocarse la cara, las manos. También hay que enseñarles que si se encuentran algún niño de su clase o algún familiar, que hay que mantener la distancia y que haciendo eso están haciendo un bien para ellos y para los demás. Pues muchísimas gracias, Ana Belén, por estos consejos y bueno, seguiremos hablando de tu perspectiva, ¿no? Desde la pediatría, desde la experiencia profesional. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Esto es El Otro Coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem_org.